El acto por el septuagenario del periódico Seonyun Shinmun tuvo lugar en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el día 4. Tomaron parte Choi Ryong-hye, secretario del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios de la Unión de la Juventud, el personal de la editorial Juventud Kumsong y miembros de la Organización de Niños. El orador dijo que el presidente Kim Il-sung hizo fundar ese periódico el 5 de mayo del 35 de la era Juche 1946. Aclaró el principio, el rumbo y el contenido de su redacción en cada periodo y etapa de la revolución en desarrollo, y así lo orientó para que cumpliera perfectamente con su misión y deber. El dirigente Kim Jong-il visitó dicha editorial el 22 de mayo de 1954 e impartió las instrucciones programáticas que servirían de guía en elevar el nivel político y la calidad del periódico Seonyun Shinmun y mejorar su redacción y presentación, señaló el orador. Y destacó que ese periódico fortalecido y desarrollado bajo la profunda atención de los grandes líderes, escribe bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un una nueva página de su desarrollo en formar a las generaciones crecientes como auténticos revolucionarios y guardias infantiles de la época del Songun.